del mal reviente y la calma impera otra vez en el castillo. Con el doctor de nuevo en sus aposentos, no figuro tribulación que pueda soliviantarnos. Ni lo sueñes, malnacido. Antes muerto que condescender en obviar la inquina. ¡Ah! ¡Canallas! ¡Asistid a un momento anarquista espiritual! Yo solo me bastaré para cercenar la corriente pestilente de vuestros hechos. No te interpongas ante el engrasado engranaje de la máquina del mal, fanático paranoico, o tendré que desatar sobre ti un furor animal de una potencia muscular nunca vista, un portento de dimensiones grotescas. ¡Ah, cobarde! ¡Saca de la manga tu engendro articulado! ¡Mira cómo deshago mi cuerpo de la camisa, esclavo de tiranos! ¡Ah! ¡Simbolice esto como intereso enfrentar con las desnudas tu aberración reanimada! ¡Qué metáfora viva del discernimiento viciado! ¡Entra ya, demonio! ¡Te espero! ¡Pobre entusiasta trasnochado! ¡No puedes batirte en fuerte animal con un prodigio cárnico tamaño! ¡Solo Dios sabe los tormentos físicos que sea capaz de infligirte! ¿Escuchas eso, guacillo? ¡Y está afilando los cuchillos de su masacre! ¡Sí que lo oigo, abominable parásito! ¡Es atronador! ¡Pero no es murmullo de afilar cuchillos! Parece más bien un ruido de enfundar y desenfundar un martillo. ¿Un martillo? Le tengo dicho que mantenga a un lado las armas contundentes. ¿Qué maquinas, criatura? ¡Oh, traición! ¡Onanismo, lascivia! ¡Sátiro impúdico! ¡Serpiente insana! Esto es la masturbación impune. La decadencia ha hecho presa en el laboratorio. El fuego purgue la insalubridad moral de esta sordidez macabra. ¡Todos a una! ¡Arranquemos a esa bestia el origen de los males! ¡Cortemos de su base ese pedestal monstruoso al placer autodispensado! ¡Ah! Estamos. Muy buenos días. Otra sesión más en Estáis Vivos, que puede referirse virtualmente en estáisvivos.com. El misterio del séptimo cielo, el orgasmo de ella. Hay una posibilidad de cifrar en terremotos y explosiones lo que para las mujeres es el cenit de la conjunción de tipo sensual, la comunión, la sensibilidad corpórea con otro ser hasta el punto de la exaltación lubrificada. Esta mañana, en compañía de nuestros invitados, la lubrificación en compañía de la sensibilidad hasta el punto del orgasmo, están vivos. Muy buenas mañanas de mediodía. Estamos vivos, esta vez en una práctica soledad, mi querido Suk y yo, proponiéndonos adentrarnos en el gran misterio de la magia del orgasmo de las mujeres. Muchos discuten su existencia realmente, es algo objeto de infinitos secretismos. Es un evento que puede rastrearse en la perspectiva del misterio porque nos ayuda con su efervescencia y su encanto, su sortilegio de embrujo a volvernos a desgarrar de la realidad de la secuencia de los momentos triviales y de dejar de mirar con condescendencia lo que hagamos íntimamente para buscar en un sentido crítico la exaltación sin tecnologías, sin mediaciones otras que lo que el de arriba nos ha dado, lo que tenemos abajo, lo que queremos hacer y hacerlo, sin cibermecanismos. ¿Cómo estás, querido Suk? Buenas tardes, Adri. El tema de hoy te tiene un poco turbado. Es por la excitación, es por el desconcierto de que tratemos esto desde la perspectiva del esoterismo. Del misterio. ¿Existe o no existe? Hoy lo ponemos en tela de juicio y pretendemos sonsacar los secretos que puedan revestir ahí, en las ingles. Esa zona que es un reclamo tal de nuestra atención. ¿Hay magia o no hay magia en esto del orgasmo de ella? Yo sé de buenas que tú eres un gran masturbador de clítoris. Esto lo digo sin adulaciones y sin resquemores. Sé que esto puede sonar muy mal, pero se dice que una forma de embrujar está ahí, en ese momento también de pérdida de conciencia y de pérdida de control, a través de un simple tocamiento, lo que ni un prestidigitador puede hacer con habilidad, lo sabes hacer tú de lengua y mano, ¿verdad? Me acabas de dejar anonadado. No esperaba esta alusión a mi vida sexual aquí directamente, nada más empezar el programa, pero... ¿Por qué andamos con rodeos? Vamos al grano. Hoy hemos llegado un poco tarde y tenemos poco tiempo. Ya. Lo que vienes a decir es que realmente se puede someter la voluntad de una persona a través del orgasmo. A través del orgasmo y en una suerte de encantamiento. Porque no es algo que corresponda a una secuencia de actos predeterminados, definibles y numéricamente constatables, ¿verdad? Es algo que habitualmente se envuelve de una música sugestiva, de un protocolo, de una ceremonia exquisita. Acabas de decir dos puntos de los que se supone que no son puntos constatables. Bueno, vaya. Hay una gran contradicción, es verdad. Es bueno reseñarlo en el tema. Lo primero de todo, al abordarlo en estas entrevistas que hemos ido formulando a estas frustradas o no mujeres, quién sabe, bendito misterio, es el secretismo que envuelve esta temática. No es fácil hablar del orgasmo de las mujeres. Sí, hay un gran desconocimiento por parte del hombre e incluso de la propia mujer de cómo funciona, ¿no? De si existe, si no existe, si lo que he sufrido, lo que he disfrutado es un orgasmo o no. Uh-huh. así como es muy habitual el hecho de fingir. Curioso hoy día, que es la fecha en la que más se finge el orgasmo, momento también en el que es el de lo más natural hablar de ello. Es decir, como una cosa ha implicado a la otra, ¿no? En el pasado, ¿no? Como no era necesario siquiera simular que esto había ocurrido, y como hoy día es totalmente imprescindible hacerse sentir bien al macho alfa con como que ha desempeñado bien su función, ¿no? En el apogeo de la sensualidad femenina, en la época donde se supone debiera estar patente y harto reconocido el momento de satisfacción sexual de ellas, parece que la hipocresía a propósito es mayor que nunca. Muy curioso. Se puede producir el fenómeno de que el orgasmo de ella se resistiera a que le desgarraran de su misterio, de su magia, cuando se presume en la publicidad, en el cine, en la conversación juvenil, en los focos de foro social, que las mujeres están en una igualdad en todo término y a todo trance. Se presume que deben estar correspondidas y satisfechas en la misma medida. Puede resultar abominable, censurable y rechazable que no sea así, a tal punto que se finja. ¿Cómo no va a estar satisfecha la mujer hoy día donde su sensualidad está exportada, se magnifica, se rinden pedestales a su gloria, ¿no? La época del textil, de la moda, de los concursos de la tele donde chicas son monumentales, ¿no? Quizás sea una cuestión más de satisfacer al propio hombre que de reconocimiento de igualdad, ¿no? Es decir, más bien, yo creo que por debajo el discurso habitual mujer-mujer o amiga-amiga es más bien todo lo contrario. Mira lo que no ocurrió, ¿no? Mira que esto, yo dije que tal, dije que sí, que obtuve placer, pero no lo obtuve. Es decir, no creo que sea una cuestión de búsqueda de igualdad, que sí, ellas ojalá claro, lo pasasen tan bien como nosotros, ¿no? Que por desgracia hoy día las artes amatorias suelen estar prácticamente orientadas al hombre. Al hombre, sí. Desde luego. No hay tanta magia en el del hombre, ¿verdad? Hay unos movimientos sencillos. Hemos visto hoy cómo la criatura se procuraba una suerte de satisfacción autoimpuesta, autoprofesada. Y no hay más. En realidad no hay demasiado misterio. Cualquier palurdo desdentado, sea o no atractivo, sea o no venturosa su fama amatoria, puede extraer de él un torrente de satisfacción. Pero en el caso de ellas es distinto, es mistérico, merece una aproximación iniciática y debe cultivarse con toda suerte de encantos y de metáforas, ¿no? Es un misterio incluso para ellas mismas, ya no es que las palabras adecuadas. Que el hombre resulte más o menos torpe durante una relación sexual y que esto implique que no obtenga placer, sino que ellas mismas, en un acto onanista, pueden no obtener los resultados esperados. Es decir, supone un mayor entrenamiento que el nuestro. Es decir, supone una curva de aprendizaje, digamos. Porque, de hecho, la mujer varía mucho de una a otra. No es como en nuestro caso, que decías que siempre una rutina muy concreta, ¿no? Un movimiento adelante y atrás. En cambio, cada mujer es un mundo y obtiene placer de formas muy diferentes, ¿no? Y sí que puede variar mucho sus técnicas de masturbación. No se trata de enfundar y desenfundar monótonamente. Hay una liturgia preciosa, plagada de palabras mágicas, de amor, de desprecio, de agresividad, incluso de violencia física ejercida, sin el concurso de las cuales es imposible arrancar algo tan grandioso, tan sacral, como ese séptimo cielo. Porque para los que masturban clítoris, como tú, querido amigo, que nos escuchas, y como tú, Suk, saben que el verdadero momento de apogeo de la relación está en el orgasmo de ella, ¿no? No tanto en el del hombre, que probablemente dé lugar al final del acto en sí, por que venga el cansancio, o porque uno quiera fumarse un cigarrillo y apartarse de ese incordio que tiene al lado, ¿no? Molesto. Que no hace más que balbucear sobre sus pretensiones de relación o sobre la familia. Accesorio para un fin, ¿no? Exactamente. El orgasmo de ella demarca el punto máximo de satisfacción, de correspondencia, de unión espiritual. Y no viene seguido de una cascada después a lo más profundo de la apatía, como en nuestro caso. Viene seguido de una voluntad de seguir en ello, aunque lo haya tenido, y sea muy placentero, no quiere desgarrarse tampoco de la unión, ¿no? Parece que nosotros, cuando dejamos ahí esa simiente, decimos, ¡ay, se quede, yo me largo ya con mis asuntos otros y abremos la nevera! Y ellas, en cambio, no. Ellas quieren perseverar en eso que sea el acercamiento y no se dejan signar del rechazo, ¿no? Me profesa mi querido Sukuna una mirada ahora de interrogante. Es que imagino situaciones concretas aquí del personal que tenemos en el estudio. Oye, tipos sexys los tres. Yo sé de nuestro técnico sonido que usa una colonia que se llama Sexy Men. Parece que es esto, un tipo bastante entendido. No hemos presentado hoy a nuestro técnico. Omi nos acompaña hoy una vez más. ¿Cómo estás, Omi? Muy bien, encantado. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo es eso de Sexy Men? Sexy Men es una colonia que han creado científicos de la NASA y puede demostrar con certeza que atrae al sexo en cuestión con más frecuencia que lo haría una colonia normal. Y es una colonia que me regaló mi querido hermano y que fue todo un descubrimiento para mí, la verdad. La verdad que mi vida ha cambiado tremendamente después de ese momento, Pero solo por el nombre. Sexy Men, Sexy Men. Sexy yo creo man. Que no hace falta decir nada más, ¿no? Sexy Men. Bien. Yo creo que no hay más que decir. Yo ahora mismo estoy pensando en dejar el micrófono, ¿no? Sí. Bueno. Os cedo una muestra si queréis, cuando queráis. Vamos a abordar el secretismo de la temática. ¿Por qué hay un secretismo individual en el caso de ellas que se resisten a abordar el tema francamente? No desean verbalizarlo. Antes bien, hay una hipocresía muy bien establecida de satisfacción. No se puede presumir que vaya mal. Evidentemente es un asunto en cuyas conversaciones se pasa por alto. Sí, va bien, por supuesto. Pero en el caso de ellas hay un misterio que persevera, que se sostiene, que desea autorregenerarse. ¿Quién sabe? ¿Acaso en una voluntad de conservar la magia? Cuando aludo aquí al misterio, lo hago no solo desde esa perspectiva individual, sino de la colectiva, del deseo de no sonsacar demasiados secretos, de mantenerlo en el plano incógnito, en el plano colectivo. Cuando una tertulia, en un debate social, en un foro en cuestión, se ventila la materia, se presume que el asunto es de una trascendencia tal que no permite frivolidades ni dirigirse con nimiedades. Es un asunto que merece una cierta hipocresía. Visto en un sentido amplio, querido Suk, si oímos verbalizar a una mujer enfáticamente cuestiones relativas a su propio orgasmo, tenderemos a censurarlo, ¿no? Se trata de algo que tiene un mejor clima en el misterio. No solo para ellas, también para los que lo miran externamente. Hablas desde la situación general de desconocimiento, es decir, de querer ocultar... Querer ocultar desconocimiento y de que haya una cierta deriva a querer tenerlo en el desconocimiento, ¿no? De que no sea cómodo, incluso cuando se ha superado esa barrera, de que se sea todavía tabú. Tantos años después, en la época de glorificación de la sexualidad femenina, siga en el plano incógnito, incluso para ellas. ¿No crees que es atribuible totalmente al hecho de que está mal visto reconocer que no eres ducho en la ciencia del sexo? Sí, sí, es decir, sí. Sí, desde luego, desde luego. Es tan fatalmente visto reconocer la condición de ser iletrado en el campo sexual, ¿no? No, se ve fatal. Se presume que uno tiene... Pues es mejor no hablarlo, ¿no? Es mejor crear un tabú de ello. Hay una conveniencia en el fenómeno del tabú. Pero también hay un encanto y un morbo mistéricos en ese tabú. Reprimirlo puede ser más de sortilegio, más encantador, que no se hable explícitamente de él, que sea algo irrealizable y algo que no sabes nunca si concurre o no, que pueda fingirse, que su mecánica sea la de fingirse, que solo el amante pródigo de talentos sepa arrancar, ¿no? Porque ningún secreto tiene el masculino, ¿no? Es algo rutinario y hasta mediocre, ¿no? De la espiritualidad. Pero ¿qué hay de ese momento sacro y cumbre del femenino, ¿no? Santo misterio. Ahí hay un momento idóneo para hacer una suerte de pausa reflexiva. Ahí te dejo con el asunto. Physique et pierdes et je viens. Entre tes reins, je vais et je viens. Je me retiens. Non. Muy bien, llegados a este punto, conviene vivificar las pulsiones espirituales. ¿Se puede alcanzar el séptimo cielo a través de la genitalidad de la mujer? ¿Qué es el Tantra? Eso que muchos dicen, la capacidad de alcanzar sublimidad, de alcanzar ascetismo, interés espiritual a través de las pasiones primordiales. ¿Es posible? Sí, no, magia, misterio. Hoy, el tantrismo, la disciplina sexual espiritual, están vivas. Y están vivas para muchos, en realidad, ¿no? Dicen, es una perspectiva de misterio, causa estupor a muchos, toda vez que causa estupor a los concurrentes, únicamente tres. Uno escucha sexy men... y lo utiliza. Sexy man. El otro es masturbador de clítoris y yo, impertérrito, intento canalizar buena parte del sosiego que se va de ventilando. Los ánimos están muy exaltados. Vamos a sosegarlos para encauzar una perspectiva crítica y reflexiva. Yo querría leer dos mensajes de nuestros radioyentes. Ajá. Concretamente, Rachel nos dice vía WhatsApp: se os ha pirado. Y otra participación. Donde Rachel haya llegado ya a la exaltación, a la fase 2, a la fase de meseta, de contracción vaginal y anal, ¿no? Esa es la previa a la exaltación, a la explosión del orgasmo, ¿no? Rachel prosigue con la voz de Suk y con Sexy Men de Profecio lo lograrás. Ha habido otra participación diciendo que el tema está totalmente fuera de lugar. No, parece que hoy no es de interés de la... Es sorpresivo, llama la atención, es desconcertante, pero es un misterio en realidad. No, no es como el de la momia o el de la licantropía, pero es algo que merece una perspectiva mistérica también. Es increíble, pero esto es un tabú, ¿eh? Es que es un sí, completo es, tabú. Es, nadie quiere hablar de estos temas, ¿no? Hemos clavado el tema. Son incómodos. Omi, tienes toda la razón. Es decir, hemos hablado de algo con total naturalidad y la respuesta de nuestras personas... Ha sido mala, ha sido una respuesta... cercanas, ha sido negativa. De hecho, leo, cito otra vez. Dejadme a ver que lo busque. El gemido de fondo es necesario. ¿Ah, sí? ¿Te apuesto eso esto, también? Leo esto. Madre mía. El gemido de fondo es necesario. Que, o sea, realmente es algo tan... ¿Es chico o mujer? Chica, encima es chica, sí, es algo a destacar. Yo le diría a nuestra oyente que los sonidos por detrás quizá fuesen más necesarios de lo que uno pensaría. Más necesarios, porque eso te lleva más a entrar en este tema de fondo, ¿no? O sea, creo que acabamos de comprobar, Adrián y Omi, que es misterio. Esto es misterio. Es misterio. Esto es esoterismo, desde luego, tío. Desde luego. Hay que conjurar estos elementos y lograr conciliar una perspectiva medianamente nítida. Es difícil. Pero, es verdad que causa estupor y desea mantenerse en lo incógnito, en la sombra, en lo velado. ¿Por qué? Se pregunta. ¿Por qué? Porque es sagrado, porque es púdico, porque obedece a decoro. Pero, ¿por qué? ¿Se puede acceder a un séptimo cielo a través de este tipo de sensualidad? ¿Hay realmente una distinción por razón de género, algo tan en desuso, tan poco de moda, en este aspecto? Se obvia, todo el mundo encauza sus vidas a este momento sagrado, pues probablemente los legos no conozcan hasta qué punto determina el corazón de una mujer el acceso o no a esta realidad efervescente. Déjame interrumpirte para recordar a nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros, aparte de a través de nuestra web estáisvivos.com, en el 91-777-3928. 91-777-3928. Eso es. Perfecto. Está el público totalmente invitado, es más, enfáticamente, a ventilar oralmente, verbalizando sus criterios por más contrahechos y de réplica que sean. Yo veo que aquí nos siguen en el chat y nos dicen que bueno, que aquí en texto es fácil, pero no se atreven a hablar por la radio, por lo que veo. Es un tema delicado, controvertido. ¿Crees que simplemente no quieren desvelar los secretos de lo que quizá alguien sí conoce? Es decir, si uno conoce la forma de alquimia de convertir la piedra en oro, ¿tú lo desvelarías? Yo no. ¿Crees que puede tener algún tipo de conexión, Omi? Sí. Yo os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que en este tema se podría dar cabida a una mujer o es un tema que se debe tratar entre hombres? Me parece imprescindible, de hecho, que hubiese una mujer. Es decir, estamos hablando desde el conocimiento inevitable, por mucho que O sea, es un tema que atañe bases en fuentes o en experiencias propias, desconocimiento absoluto, porque no estás hablando de tu propio cuerpo, de tus propias experiencias, hablando de lo que has... Me pregunto yo si hablamos tanto de lo que atañe a la mujer, que es la sensación, o de lo que se habla sobre ello, ¿no? O lo que siente el sexo contrario acerca de ello, ¿no? Que al final, en el fondo, es lo que hablamos aquí, ¿no? Hombre, querríamos haber dado una descripción un poco más técnica de cómo es el orgasmo femenino en sí. Creo que Adrián tiene una serie de notas más que interesantes. Desde luego. A ver si cumplís paso a paso, porque... Claro. Esta es su anatomía, descrita asépticamente y descompuesta, analizada en sus trazos primordiales. Vamos a ver si de esta inercia de datos asépticos podemos extraer magia, embrujo y encanto. El orgasmo femenino y el templo del placer, el clítoris. Voy a lanzar una secuencia de proposiciones que debieran poder sugerir algún tipo de emoción. Bueno, pérdida de control. Concretamente, estás hablando de una forma subjetiva, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a dar los casos concretos de cómo evoluciona el cuerpo femenino ante el orgasmo? Sí, sí, claro, voy a aludir también a las fases. Se trata de un momento de pérdida de control, de explosión, de devastación. Comienza la excitación y lubrificación. Prosigue. Estas citas previas son concretamente de 4 mujeres entrevistadas para la ocasión. Son frases textuales. Frases textuales por el Instituto Francés de Contraste Social y Sexología, que al parecer reunió por... a 10 voluntarias. Hemos citado a 4 en concreto. No obstante, ibas a decir los puntos concretos físicos, ¿no? Físicos. Muy bien. Enseguida, es esto. Se resume en 3 trazos. La excitación y la lubrificación prosiguen en la meseta, que consiste en un momento de estabilidad, en un placer sostenido y de contracción de los órganos genitales, que concluye en ese terremoto vaginal. Muchos encuentran en esto la unión con el otro máxima, el sentir a la otra persona en todas las partes de tu cuerpo, en esa dualidad, en dar cabida a la dualidad madre-prostituta, ¿de acuerdo? En la que muchos encuentran también la razón de este misterio, en decir, no puedo ser prostituta sin ser madre, es decir, debo reprobar esto para poder después dar la cara dar la vuelta a la moneda y estar en la otra cara. Sí, esa doble moral, ¿no? De soy una madre buena, sana, hermosa y fantástica, y por otro lado tengo una vida sexual plena en la que soy lo que mi hijo jamás imaginaría, ¿no? Eso es. Debe ser reprimido a fin de que pueda concluir en placer. Eso genera la imagen clásica de ser incapaces de imaginarnos a nuestros progenitores en un mundo de unas variables parecidas al nuestro, ¿no? Viviendo esta situación de conocer a una persona nueva y vivir un affair totalmente fuera de lugar, etcétera. Uh-huh. Y evidentemente han sido igual de adolescentes que nosotros, han tenido también 20 o 30 años y han vivido todas estas vivencias. Y nos resulta prácticamente imposible imaginarnos que haya sido así debido a esta dualidad, debido a dos caras fuertemente marcadas. La cara A, una madre modelo, una persona que no puede decir tacos, que vive la vida de una forma modélica, valga la redundancia. Y la cara B, una chica más, que busca su propio placer, disfrutar la vida y vivir su sexualidad de forma plena. Pero nunca ambas se presentan a la vez. Siempre es como Lady Halcón, la noche y el día. Como Lady Halcón, qué bellísima cita, amigo mío. Ahí lo tenemos. Ese es el misterio. Este es el acceso al séptimo cielo a través de la genitalidad. El misterio de confrontar lo que ostentamos todos de común en nuestro plano más íntimo con los ojos de un niño que buscan que lo del entorno, que el contorno sea inopinado y sea inédito, incógnito. Vamos a sugerir que es bueno, porque procura un sentimiento máximo de cohesión y de unión con otra persona. Son tiempos de individuación hiperbólica, de soledad. Lo decía en la última encíclica el Papa. Esto puede ser meter el dedo en la llaga, toda vez que, bueno, en fin, las corrientes religiosas suelen reprimir este asunto. De ello, por conciencia de su profunda virtualidad de sacralidad. Vivimos en la época de la soledad, de la individuación. Nada es más necesario hoy día que la cohesión, que el sentimiento de unidad. El orgasmo lo procura. Vivimos en la época de la tecnología. Vamos a aprovechar que este programa ha supuesto tanta controversia entre nuestros oyentes. Bueno, Raquel me obliga a citar escuchantes, y citémoslo entre comillas. Para recordar que tenemos dos métodos de contacto, aparte del directo del teléfono, la web estáisvivos.com y nuestro Twitter. Espero encontrar vuestras frases ahí para en el próximo programa comentar algo de esta controversia de opiniones. Repito, estáisvivos.com y usuario @estáisvivos en Twitter. Esto es. Damos por finalizada nuestra sesión de hoy. No sin despedirnos con un tema de lo que hemos estado hablando, os dejamos con los Rolling Stones con Satisfaction. Apúntame hacia el peligro, estoy listo.